Seguimos en Radio Kermés en el 106.1 y conectados en internet en www.radiokermés.com. Tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con Roxana. Roxana es 5 de mayo. El caso ha tomado resonancia nuevamente en los últimos días porque hubo una confirmación de la Corte Suprema de Justicia anulando la condena a 3 docentes en esta causa. Vamos a conversar con Roxana para que nos cuente un poco cómo está la situación al día de hoy. Roxana, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián, y buen día a toda la audiencia de la radio. Uh-huh. Bueno, Roxana, es así como decía, ¿no? En estos últimos días la Corte Suprema anuló la condena a 3 docentes y esto lógicamente ha generado un malestar importante, ¿no? De parte de ustedes, de los familiares. Bueno, mira, yo te voy a hablar de la parte técnica, por ahí después sí. Tendría que hablar de nuestro abogado, pero más o menos te voy a explicar. Hay un concepto erróneo de lo que ha salido la mayoría de los medios a nivel provincial. La Suprema Corte de Justicia no dio lugar a un recurso de queja que nosotros presentamos, o sea que directamente no revisó nuestro caso. No lo pidió ni siquiera la provincia para evaluarlo y demás. Los medios provinciales, algunos medios provinciales, titularon inclusive en tapa, la Suprema Corte de Justicia declaró inocentes a los docentes condenados en primera instancia, y no es así. La Suprema Corte de Justicia lo que hace es no dar lugar a nuestro recurso, que se ha presentado ya hace un año, y lo que sucede con nuestra causa es que vuelve al Tribunal de Impugnación de la provincia de La Pampa. Por eso te quiero insistir en este punto. No dicen que son inocentes, simplemente no dan lugar a un recurso y automáticamente nuestra causa vuelve a la provincia de La Pampa para que nuevamente sea evaluada por un nuevo tribunal que ya se conformó en el día de ayer. No tengo justo a mano los dos jueces que lo van a conformar, pero bueno, nuevamente tiene que ser evaluado. ¿Qué esperan ustedes de este nuevo tribunal que bueno va a tomar la causa a partir de acá en adelante? Sí, mira, nosotros realmente ya llevamos 4 años en esta lucha y la verdad es que si te digo qué espero, obviamente que espero una sentencia condenatoria nuevamente. Todos estos tiempos nos han demostrado que bueno, muchas veces la justicia no responde a lo que nosotros obviamente queremos, ¿no? Pero porque teníamos, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una sentencia condenatoria en primera instancia, que después el TIP al mes la vuelve a confirmar, y ese mismo año, que fue en el año 2000, a fines del 2017, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, lo que hace es volver la causa al TIP, justamente, que por eso estamos en esta instancia nuevamente ahora, por considerar la sentencia arbitraria. Entonces, bueno, esa fue la primera, el primer sacudón que recibimos nosotros como grupo de papás, porque no esperábamos esta respuesta del Superior Tribunal de Justicia. Nosotros consideramos que las pruebas son suficientes para que estos cuatro docentes acusados y condenados estén, nuestra intención obviamente es que estén tras las rejas, que es donde tienen que estar, porque son los responsables de los abusos de 37 niños en nuestra localidad, de los cuales 37, 6 confirmados con lesiones físicas, varios aún en tratamiento psicológico y psiquiátrico, con lesiones irreversibles. Entonces hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Ayer justamente en un medio local hablábamos un poco sobre las pruebas, ¿no? Y a ver, nuestros hijos hicieron cámara Gesell con 3 y 4 años. Hicieron cámara Gesell posteriores a un análisis clínico donde se le hizo una extracción de sangre, después entraron en una cámara Gesell, donde en pocos minutos tenían que contar lo que había ocurrido en el jardín. Entonces, bueno, por ahí no todas las cámaras Gesell fueron positivas, pero tenemos muchas que sí lo fueron, y donde los nenes fueron contundentes con lo que dijeron. A eso sumale los testigos de nuestra causa, donde vieron a estas personas dirigirse a la chacra, donde se hace descripción de la misma manera que los nenes describen los lugares donde ellos estuvieron, un montón de cosas que la justicia tiene para determinar que estas personas son las responsables de los hechos. Entonces nosotros como papás, desde el dolor y desde el cansancio, porque llevamos 4 años de lucha, queremos que la justicia de La Pampa, que ya en nuestro caso ya viene ya hace mucho tiempo que se viene evaluando y demás, se vuelva a sentar este tribunal, lo vuelva a rever y vea que realmente no hay margen de error para decir que estas personas son los culpables. Uh-huh. ¿Por qué pensás o por qué entendés que la Corte Suprema haya dado esta o tomado esta decisión sin revisar el expediente? Mira, eso me parece que tiene que ver con cosas, con tecnicismos, ¿viste? Uh-huh. Sí, con cosas técnicas que por ahí seguramente el doctor Aguerrido, que es nuestro representante, sí, se las puede llegar a explicar mejor. Ellos, creo que al no analizarla tiene que haber una cuestión que están viendo de cómo llegamos, en qué condiciones llegamos a recurso de queja que no da lugar directamente o no lo evalúan, ¿viste? Uh-huh. De todos modos, eso al volver atrás, después igual se sigue apelando y a lo mejor vamos a volver otra vez a la Suprema Corte de Justicia. La verdad que no sé cómo vamos a seguir, pero o sea, sé que son los pasos que se siguen normalmente en un caso. Nosotros ahora lo que apuntamos, lo que queremos, es que estos jueces que van a conformar el Tribunal de Impugnación, con las pruebas que tienen, teniendo en cuenta por ahí lo que se reclamó del Superior Tribunal de Justicia, que tiene que ver con dictar una nueva sentencia, queremos pedirles, por favor, teniendo en cuenta obviamente la evaluación de las pruebas, se logre nuevamente una sentencia condenatoria. Los abogados mismos, no nuestro abogado, pero bueno, gente conocida nos dice, bueno, un juez no puede ser otro juez lo que tiene que hacer. No necesariamente el Superior Tribunal de Justicia le dice, dicten una sentencia que los absuelva. Simplemente le dicen, dicten una nueva sentencia. De ahí ellos verán si es condenatoria o los absuelven. Pero nosotros, te vuelvo a decir, consideramos que están todas las pruebas dadas para que tengamos nuevamente una sentencia que condena a estas personas. Uh-huh. Hubo declaraciones de Aguerrido que habló de presiones mediáticas, que hacen perder un poco la línea, la objetividad, uh-huh, y la imparcialidad. ¿Piensan que es así? ¿Sentís que es así? Mirá, si hablamos de presiones mediáticas, nosotros a 400 kilómetros, en estas instancias mucho no podemos presionar, más de los viajes que podemos llegar a hacer el día de la audiencia, y poder comunicarnos con ustedes a través de un teléfono y salir en algunas notas radiales y muy pocos en los diarios. O sea, la distancia nosotros en ese sentido nos juega en contra en estos momentos. Toda nuestra comunidad de 25 de mayo, por lo menos la gran parte de nuestra comunidad, nos apoya, nos contienen, y no sé a qué le llama él presión mediática, porque si vamos al caso, el diario de mayor tirada de la provincia tiene otra postura en nuestro caso. O sea que si hablamos de presiones mediáticas, me parece que nosotros como papás tenemos más la de perder que la de ganar. ¿Eh? Uh-huh. Nosotros somos, a ver, si vos te pones, sí, a pensar en la situación que nosotros nos tocó vivir hace 4 años, tratamos de mantenernos tranquilos, de seguir la línea de la justicia, de hacer todo lo que la justicia nos pidió en su momento. Nosotros llevamos a nuestros hijos inclusive a Santa Rosa en más de una oportunidad para que ellos puedan hacer las pericias. Un montón de cosas que tuvimos que ir haciendo para que podamos seguir el camino correcto, que es este, ¿no? Si vos lees los medios nacionales, ves que a veces las actitudes que toman los papás ante situaciones de abuso son otras, de violencia y demás. Nosotros obviamente que tenemos mucha bronca, pero asimismo sabemos que atrás nuestro están nuestros niños, que hoy ya tienen 8 años, en aquella oportunidad tenían 3 y 4 años, que tienen que estar tranquilos, que tienen que vivir sus niñez tranquila, en paz, y nosotros como familia también queremos esto. ¿Y cómo están? Entonces, perdón, ¿cómo están los niños? Ahora, sí, las niñas, sí, afectadas. Mira, no podemos generalizar, porque no todos estuvieron expuestos a la misma situación, ¿sí? Si vos sabés, nuestra causa tiene 6 niños, por los que se fue en primera instancia, con lesiones físicas, y los 31 casos restantes son abusos simples. Dentro de todo, la mayoría de los niños se trataron, la mayoría han hecho terapia, de los niños con abusos simples están dados de alta. Esto no significa que los niños se han olvidado de lo que pasó, porque hasta el día de hoy siguen relatando lo que pasó, pero nosotros siempre apuntamos a sostener más que nada a las papás cuyos niños fueron víctimas de abusos más graves, ¿sí? Hay dos niños que actualmente están con la doble asistencia psicológica y psiquiátrica. Cuando hablamos de asistencia psiquiátrica, hablamos de niños que toman medicamentos para dormir, niños que tuvieron un año prácticamente para volver a ingresar a una escuela, porque no costó mucho nuevamente adaptarse y quedarse. Hay niños sin control de esfínteres hasta el día de hoy. Entonces, como grupo, siempre tratamos de sostener a estas familias y queremos que ellos sigan haciendo los tratamientos y que puedan, como te dije recién, no lo pensamos solamente por uno, sino lo pensamos por todos, que nuestros niños vivan la niñez como corresponde. Uh-huh. Ustedes, las familias, están agrupadas, están unidas. En realidad nosotros, a ver, no es que estamos todo el tiempo juntos, sabemos que hoy por los tiempos que cada uno trabaja y tiene sus actividades, siempre los manejos son a través de los grupos de WhatsApp y demás. Pero estamos en conocimiento, sí, siempre estamos atentos a también a estas situaciones particulares, preguntarles si pudieron viajar, si hay niños, o sea, hay un nene, por ejemplo, que hace la terapia en Neuquén, entonces hoy por hoy, bueno, hay un inconveniente con los viajes que se tiene que solucionar, estamos a 120 kilómetros de Neuquén, ese nene viaja 3 veces por semana a hacer su terapia. Después hay otro de los nenes que viaja a Santa Rosa, porque aparte tiene una asistencia neurológica también, bueno, que pueda hacer los viajes, que esté contenido y demás. Y el resto de los niños, las terapias las hacen acá, gracias a Dios, un equipo ahora conformado en el hospital de 25 de mayo que también está atendiendo a varios de ellos, y la verdad que, bueno, por suerte no tienen que hacer viajes largos. Roxana, ¿cuáles son los próximos pasos que van a dar en toda esta cuestión legal? Nosotros ahora, bueno, ayer se conformó el Tribunal de Impugnación, así que vamos a ver para cuándo es la nueva audiencia, donde vamos a estar, obviamente, en Santa Rosa, acompañando a los papás que seguramente van a ingresar a la audiencia, y después nuestro objetivo también, que estamos viéndolo entre el día de hoy y mañana, es ver si nos podemos reunir con el doctor Meaca para que nos reciba, y para que desde su lugar también los acompañe, porque te vuelvo a insistir y lo digo una y mil veces, acá las víctimas son los nenes. Nosotros somos la voz de ellos, porque obviamente ellos hablaron y nosotros tenemos que llevar su voz a todos lados, pero acá las víctimas son los niños. Entonces le vamos a pedir al doctor Meaca que nos acompañe en representación de todos estos niños, que los defienda, porque por encima de cualquier derecho, está el derecho de los niños. Y de eso no nos tenemos que olvidar. Acá no somos un grupo de papás que se nos ocurrió un día inventar una causa y nos volvimos locos y salimos a hacer denuncias. No. Acá hay niños que hablaron de situaciones de abusos en un jardín de infantes, niños que se comprobó que los abusos existieron, entonces por ello vamos a ir hasta el final. Así nos cueste los viajes, pagar honorarios, lo que fuere, pero no importa, vamos a llegar hasta el final porque creemos que estas personas que hoy caminan libremente en Santa Rosa, que trabajan en el sistema educativo, no frente a niños, pero sí en el sistema educativo en Santa Rosa, no tienen que estar en la calle porque son un peligro para todos los niños. Hoy no están acá, hoy están en Santa Rosa, 3 de ellos y uno en la ciudad de General H. Entonces, no tienen que haber abusadores en la calle, tienen que estar donde corresponde, tras las rejas. Gracias, Roxana. No sé si quieres agregar algo más. No, gracias a vos, gracias por siempre escucharnos y darnos un lugar también para llevar nuestra voz. A 400 kilómetros por ahí se complica un poco poder estar en contacto permanente, pero bueno, sabemos que Santa Rosa tiene otra mirada de nuestra causa, y creo que esta mirada tiene que ver mucho con lo que se ha llevado a través de los medios, a través de los diarios y demás, y algunas radios que intentan hacer creer que esta causa es armada, que esta causa está inventada, que esta causa es política y demás. Ojalá podamos tener un poquito de voz para que también nos escuchen y sepan que esta causa no está armada, esto existió en nuestra ciudad, en nuestra localidad, esto existió en nuestra provincia, Y bueno, y hay que, y siempre vamos a insistir para que los denuncios, los casos de abuso se denuncien y los abusadores estén tras las rejas. Gracias por la comunicación, Roxana. Gracias a vos, Sebastián. Hasta luego. Roxana es una de las mamás denunciantes de los casos de abuso sexual en un jardín de infantes en 25 de mayo. 40 minutos.